Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y finalmente estamos aquí de regreso, ya en este mes de diciembre. Increíble, pero cierto. Estamos ya 4 de diciembre. Y pues nada más, he tenido este programa en esta semana, como ya les había comentado desde la semana pasada, probablemente, o sea, no iba a hacer algunos programas, yo no sabía exactamente qué días, porque es de un día para otro que me están citando, y de hecho hoy también tuve cita, nada más que sí pude estar ahorita con ustedes, y el día de mañana pues definitivamente tampoco voy a estar. Y el viernes pues es la semana corta, tampoco voy a estar, así que va a ser el único día de la semana que vamos a estar aquí. Esperemos, si Dios quiere, ya la próxima semana volvamos a estar pues ya más activos. Bueno, va a depender, según yo, pues mis otras citas ya van a ser mucho después, pero según su servidora, sí. Ahora sí que yo no tengo el control, como muchas veces decimos, no tenemos el control de nada, y esto pues la vida nos dice, pues sí, definitivamente no tienes el control de nada, ni de tu tiempo, dizque tu tiempo, ¿no? Y bueno, espero que todos hayan tenido un feliz inicio de mes, que estén muy bendecidos, que estén muy alegres, muy felices, muy contentos, aquí como mi perrita que quiere su treat y está aquí a punto de llorar, aunque ya le di, pero está feliz, ¿no? Como les decía, va a ser el único programa que vamos a tener el día de hoy, en esta semana. Gracias por su comprensión. Sigo con estas citas. Ya saben que pues todo está bien, a Dios gracias. Son citas de fertilidad, entonces pues no puedo yo tener el control de esto porque me están controlando absolutamente todo. pero pues esperemos con Dios que todo salga bien. Así que ahí les pido que me agreguen en sus oraciones el día de mañana para que todo salga bien. Y por otra parte, pues vamos a irnos con el pronóstico del clima. Es curioso, ¿no? Porque en estos meses de Navidad, bueno, que ya se viene Navidad y ya se viene el fin de año, pues mucha gente está emocionada, está disfrutando de este mes, de los villancicos, donde sea que vas, escuchas canciones navideñas, la comida ya que te venden y los cafés, ya todo tiene el logotipo de que se acerca Navidad. Y pues otros pues tenemos otras cosas, otros asuntos que ir tratando en estas fechas tan bonitas. Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga en este mes. Y pues que empiecen con el pie derecho este día. Vámonos ahora sí con el pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit con neblina. Hay neblina y la verdad que sí, ahorita cuando salimos temprano sí se veía bastante la neblina, o sea que casi no se veía la visibilidad. Pero ya ahorita que está saliendo el sol, pues ya me imagino que ya se disipó, ¿no? Para el día de hoy se espera un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 71% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar bajo, va a estar en un número 2, en una escala del 1 al 10, y se va a alcanzar el máximo a las 2 de la tarde. Para el día de mañana, jueves 5 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes 6 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. El día viernes, pues no voy a hacer programa, pero es el cumpleaños de mi esposo, a quien amo y adoro con toda mi alma. Así que ahorita voy a ponerlo a las mañanitas y también para todos los que están de cumpleaños el día de hoy. Muchísimas felicidades, que Dios los bendiga hoy y siempre y que sea un año más, un día más, súper bendecido por Dios y que pues todos sus anhelos, todos sus sueños se cumplan y que disfruten mucho de su día. Y pues también quiero felicitar, como les digo, a mi esposo. Ahorita voy a ponerle las mañanitas para que quede ahí grabado sus felicitaciones para podérselas poner el próximo viernes, si Dios quiere. Y bueno, este es el día viernes, ¿no? Máximas de 41, mínimas de 25. Y el próximo sábado 7 de diciembre se esperan máximas de 44, mínimas de 33. Va a estar un poquito más agradable el clima. Y el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 26, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Y ahora sí, vamos a irnos a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Y como les decía, voy a poner las mañanitas. Muchas felicidades, mi amor, te amo con toda mi alma y espero que este próximo viernes te la pases increíble y todos los días de tu vida. Te amo y te deseo siempre, siempre, siempre, siempre lo mejor. Muchas felicidades y pues muchas felicidades a todos los cumpleañeros, cumpleañeras en este día o el día viernes cuando escuchen el programa. Que Dios los bendiga hoy y siempre y pues que la pasen increíble. Feliz cumpleaños, mi amor, te amo. Vámonos con las mañanitas.

salto de la cornisa seré el puerto de tu adiós. Sangrando en un bar,

se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. De la mañana con 43 minutos. Vámonos con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Disculpen por toda esta desorganización, es que se desactivaron los archivos de la música, entonces empezaron a correr canciones cuando no deberían de ser y bueno, todo un relajo que ya más o menos está medio organizado. Vámonos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Y ahorita les pongo más adelante la canción a través del vaso. Aries, tu energía ardiente estará en su punto más alto de hoy, Aries. La hora de la suerte es a las 10:32. Este es un excelente momento para iniciar nuevos proyectos o tomar decisiones importantes. Sin embargo, evita la impulsividad y canaliza tu pasión hacia metas constructivas. Para el signo de Tauro, la estabilidad es tu norte hoy, Tauro. Busca la armonía en tus relaciones y en tu entorno. La hora de la suerte es a las 3:15 de la tarde. Concéntrate en disfrutar de los pequeños placeres de la vida y evita gastar en exceso. Géminis, tu mente estará inquieta el día de hoy, Géminis. La hora de la suerte es a las 9:47 a.m. Aprovecha tu curiosidad para aprender cosas nuevas y expandir tus horizontes. Evita dispersar tu energía en demasiadas actividades. Cáncer, tu intuición estará muy desarrollada el día de hoy, Cáncer. La hora de la suerte es a las 12:02 de la tarde. Conéctate con tus emociones y confía en tu voz interior. Cuida de tu hogar y de tus seres queridos. Leo, brillarás con luz propia el día de hoy, Leo. La hora de la suerte es a las 5:28 de la tarde. Es un día ideal para expresar tu creatividad y liderazgo. Sin embargo, evita ser demasiado egocéntrico y escucha las opiniones de los demás. Virgo, tu lado práctico y organizado estará a flor de piel el día de hoy, Virgo. La hora de la suerte es a las 2:19 de la noche. De la tarde, más bien. Es un buen momento para poner en orden en tus asuntos y alcanzar tus metas. Evita ser demasiado perfeccionista. Libra, la armonía y la belleza serán tus prioridades el día de hoy. La hora de la suerte es a las 11:05 de la mañana. Rodéate de personas que te inspiren y disfruta de actividades que te relajen. Evita los conflictos y las discusiones. Para el signo de Escorpio, tu intensidad y magnetismo estarán en su punto más alto el día de hoy. La hora de la suerte es a las 4:37 de la tarde. Aprovecha tu poder de atracción para conseguir lo que deseas. Sin embargo, evita los celos y la obsesión. Sagitario, tu espíritu aventurero te llevará a explorar nuevos horizontes el día de hoy, Sagitario. La hora de la suerte es a la 1:23 de la tarde. Amplía tus conocimientos y viaja en la medida de lo posible. Evita la impulsividad y toma decisiones bien pensadas. Capricornio, tu ambición y determinación te llevarán al éxito el día de hoy, Capricornio. La hora de la suerte es a las 6:14 de la tarde. Trabaja duro y no te rindas ante los obstáculos. Evita ser demasiado exigente contigo mismo y con los demás. Y para el signo de Acuario, tu originalidad y creatividad estarán en su punto más alto el día de hoy, Acuario. La hora de la suerte es a las 9:52 a.m. Exprésate libremente y no tengas miedo de ser diferente. Evita aislarte y conecta con personas que compartan tus intereses. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Tu intuición y sensibilidad estarán muy desarrolladas el día de hoy, Piscis. La hora de la suerte es a las 3:08 de la tarde. Conéctate con tu mundo interior y cuida de tu bienestar emocional. Evita las personas tóxicas y las situaciones que te agoten. Hard not to hesitate, but we can't wait. 10 de la mañana con 53 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los traje de la astróloga Misada Mohamed, que compartió los horóscopos de este día acompañando de la hora de la suerte. Así que pongan atención a la hora que les dije, donde se abren las posibilidades de éxito y buena fortuna para cada signo zodiacal. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Step back and say there's a better way, there's a better way. Like a tree rooted con nada. Tengo mucha prisa

Gracias. una noche maravillosa, de verdad. Hasta la próxima. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo son sobre las 5 tendencias tecnológicas que van a transformar el mundo en el 2025 según un gigante de la industria. A medida que se acerca el 2025, la tecnología promete transformar tanto la industria como la sociedad. Globant identifica 5 tendencias clave que marcarán el futuro, desde la computación cuántica hasta los avances en inteligencia artificial, robótica y la creación de humanos sintéticos. Y estas innovaciones redefinirán nuestra relación con la tecnología. La computación cuántica está avanzando rápidamente y se espera que el mercado crezca de $412 millones en el 2020 a $8,600 millones en el 2027. ¡Wow! Utilizando la superposición de los estados cuánticos, esta tecnología permite realizar cálculos masivos en paralelo, lo que la convierte en una herramienta ideal para resolver problemas complejos como la optimización logística o el diseño de materiales avanzados. Empresas como Boeing de IBM ya aplican la computación cuántica en sectores como la aeroespacial, y su combinación con inteligencia artificial promete acelerar la innovación, optimizando procesos y descubriendo patrones en múltiples industrias. Los agentes de inteligencia artificial representan una evolución significativa frente a los modelos lingüísticos tradicionales, y a diferencia de esto, los agentes de inteligencia artificial trabajan de manera colaborativa y autónoma, emulando un entorno en el que distintos roles especializados interactúan para generar resultados más completos y precisos. Y estos sistemas se clasifican según un nivel de autonomía y capacidad de ejecutar tareas como planificación, aprendizaje y adaptación, con habilidades de percepción, razonamiento y comunicación. Los agentes de inteligencia artificial serán claves para el desarrollo de soluciones avanzadas y colaborativas en entornos dinámicos. Es impresionante, ¿no? Obviamente la robótica pues va a estar aquí involucrada. Ya se ha visto un aumento significativo o notable, ¿no?, en la autonomía de los robots. Y al parecer, según Globant, para el 2026, un tercio de los robots inteligentes alcanzará el nivel 3 de inteligencia, lo que les permitirá tomar decisiones autónomas en entornos complejos. ¡Wow! Ya pues ya que falta para el 2025, ya podríamos decir que para el próximo año 2026, ¿no? Y ese avance va a impulsar el uso de la robótica en áreas como la inspección de activos y la asistencia con exoesqueletos en sectores como la energía, la manufactura y la construcción. Para el 2020 se espera que el 80% de las personas interactúe con robots inteligentes a diario, y eso va a transformar nuestra vida cotidiana y laboral. como un lápiz. Imagínense ya estar trabajando para el 2030 que tenga yo aquí un robot de compañero de programa. ¿Se imaginan eso? No está fuera algo de lo normal, ¿eh? Créanme que alguien pues ya se las va a estar ingeniando para hacer algo así. Y en otra información llega el el internet satelital Starlink de Elon Musk para celulares y aquí vamos a ver cuál es el precio. Este servicio funcionará a través de compañías de telefonía móvil en cada país. Starlink expande sus opciones y llega a los celulares. El servicio de internet satelital creado por la empresa de Elon Musk ahora tiene una versión para dispositivos móviles que se suma al servicio de conexión doméstica ya disponible en varios países. Denme un segundito que aquí ya se me congeló otra vez la computadora. Por tantos días sin hacer el programa, pues estoy teniendo algunas dificultades, como ya ustedes se han dado cuenta, ¿no? Ahorita en los cortes que pues no puedo entrar o tienen que ir otras canciones, etcétera. Pero bueno, ¿qué es y cómo funciona Starlink Direct to Cell? Desde el 2019, Starlink ha renovado la conectividad con su constelación de satélites, ya que supera los 5,000 en órbita y brinda servicio de internet a más de 2,3 millones de usuarios en todo el mundo. Su nuevo programa, Direct to Cell, lleva este concepto directamente a los teléfonos móviles, sin necesidad de antenas externas ni hardware adicional. Para lograrlo, los satélites Starlink están equipados con un módem denominado InnoV, que funciona como una torre celular en el espacio, y este dispositivo permite la integración con redes móviles terrestres mediante estándares comunes de roaming como LTE. Y en términos sencillos, tu celular se conectará al satélite de Starlink, tal como lo haría con una torre de telefonía terrestre, siempre que el servicio esté disponible en tu región. ¿Cuáles son las ventajas claves? Pues que no necesitas un smartphone especial, cualquier teléfono con acceso a 4G o 5G es compatible, no se requiere modificar el hardware ni descargar aplicaciones adicionales. Sin embargo, el acceso estará limitado inicialmente a países donde Starlink tenga acuerdos con operadores móviles. Por ahora, solo T-Mobile en Estados Unidos ha firmado una alianza con SpaceX y se espera que más compañías se unan en el 2025. Y bueno, ¿cuáles son sus funciones iniciales? En el 2024, mensajes de texto básico, 2025, llamadas de voz y datos móviles. Y esto abre nuevas posibilidades para comunidades rurales, aventureros y áreas de difícil acceso. ¿Cuánto va a costar? Starlink residencial va a costar $120 mensuales. ¡Oh, wow! El roaming, que le llaman ellos roam, $150 mensuales. Y equipo residencial, antena y router, $600, un pago único o en cuotas. ¿Ok? Para Direct to Cell, los costos dependerán de los acuerdos con operadores locales y es probable que las tarifas iniciales sean similares a las del servicio residencial, ya que al principio pues solo incluirán mensajes de texto. Pues ahí está. No muy accesible el precio, ¿no? Pero me imagino para la gente que realmente necesita o compañía, qué sé yo, pues estaría bien, ¿no? Para eso. Para mí, absolutamente no. Y hablando pues también de Elon Musk, vamos a hablar de SpaceX, que alcanza un nuevo hito que la transforma en un gigante mundial. Se avecina un movimiento financiero clave que podría catapultar SpaceX al título de la empresa privada más valiosa del mundo. Y bueno, ¿cuáles son los planes que tiene la compañía para revolucionar su posición en el mercado y cómo sus avances tecnológicos la han llevado hasta este punto? SpaceX se encuentra en un punto de inflexión mientras culmina un año 2024 repleto de éxitos, como el desarrollo de su cohete Starship y la expansión de la constelación de Starlink. Y ahora la compañía se prepara para una nueva operación financiera que podría incrementar su valor hasta los $350 mil millones, según informó Bloomberg. Una oferta pública de compra permitiría

11 de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre el nuevo antidepresivo natural, que es el amaranto. Tras estudiar a fondo esta semilla, los investigadores encontraron que contiene altos niveles de triptófano, que es un aminoácido esencial que ayuda a sintetizar la serotonina, que es un neurotransmisor que tiene mucho que ver con el estado de ánimo. A partir de esta característica, se aísla una proteína de la semilla de amaranto y desarrollan una cápsula cuyo nombre comercial es Antepro, para tratar las afecciones del ánimo, con la ventaja de que, por provenir de una fuente natural, no tiene efectos secundarios y es de costo accesible, fue lo que destacó el doctor Manuel Soriano García, quien encabezó la investigación. Quizás sus efectos no sean como para bailar y brincar de súbito, pero han demostrado ser útiles cuando el ánimo amenaza con hundirnos y es preciso salir de ese trance lo más rápido posible. A nivel biológico, la depresión se asocia a una baja producción de serotonina y puede producir síntomas como la tristeza, irritabilidad o estallidos agresivos, ansiedad, problemas de sueño y obsesiones. Y la deficiencia de serotonina puede producirse por la falta de triptófano en la dieta o bien porque es inhibida por el alcohol o la cafeína. El amaranto es una excelente fuente de proteínas, de carbohidratos, vitaminas y minerales, más que otros cereales como el arroz, el maíz, el trigo, la cebada, la avena y el centeno. El 20% de las proteínas de las semillas de amaranto corresponden a las globulinas, que son proteínas insolubles en el agua, que se encuentran en todos los animales y en los vegetales, y son ricas en lisina, que es un aminoácido esencial para el crecimiento de la especie humana, y en aminoácidos azufrados esenciales para la salud. Entonces, pues ahí está, fíjense, el amaranto. Hay golosinas de amaranto que están hechas con miel, que pues podrían ser como que un buen sustituto de pastillas, ¿verdad? O suplementos, que es para la depresión. No me refiero a que te quiten las medicinas que te da tu médico, ¿no? Pero deberíamos de agregar estos dulces. La verdad que son muy ricos, a mí sí me gustan, pero como que puede ser un poco no agresor para mí, pero sí alérgico, porque de repente yo me inflamo con el amaranto. No sé si por la miel que le ponen o el azúcar que le ponen cuando llego a comprar, que son como dulces, como las pipitorias, pero en este caso de amaranto, y me inflamo. Entonces tendría que checarlas con otro tipo de edulcorante, ¿verdad? Como la miel natural. Pero bueno, ahí está el amaranto, el nuevo antidepresivo natural. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron, déjenme les digo, de estos estudios, fue la Organización Mundial de la Salud, el FAO, la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas y la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, la NAS. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 11:56 PM. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos vamos a ir al apartado número 4, que se titula Los diferentes papeles del sueño, del capítulo 29, El despertar, del libro Un curso de milagros. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Los diferentes papeles del sueño. Y bueno, les voy a leer los primeros dos párrafos. Este apartado está cortito. Quien tenga el libro, por favor, los invito a que lo lean completo, ¿ok? ¿Crees acaso que la verdad puede ser tan solo meras ilusiones? Las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. El hecho de que la verdad esté ausente de todas ellas por igual es la base del milagro. Lo cual quiere decir que has entendido que los sueños sueños son y que escaparte de ellos depende no del sueño en sí, sino de que despiertes. ¿Cómo iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? La elección no es entre qué sueños conservar, sino solo si quieres vivir en sueños o despertar de ellos. De ahí que el milagro no excluya de su benéfica influencia algunos sueños. No puedes quedarte con algunos sueños y despertar de otros, pues o bien estás dormido o bien despierto. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades. Los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos que los que el miedo es inevitable. Es evidente, pues todos los sueños son sueños de miedo, no importa en qué forma aparezcan manifestarse, el miedo se ve adentro o afuera, o en ambos sitios, o puede estar oculto tras formas agradables, pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. Puede que la forma en que estos se manifiesten cambie, pero es imposible que se compongan de ninguna otra cosa. El milagro sería ciertamente traicionero si te permitiera seguir estando amedrentado por no haber reconocido el miedo, pues no estarías entonces dispuesto a despertar, que es para lo que el milagro allana el camino. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos de los diferentes papeles del sueño. Es padre escuchar también este apartado porque muchas veces yo les he comentado, ¿no? De que cuando uno se despierta y al momento de abrir los ojos y si tuvo un sueño que le emocionó o que le asustó, que le terrorificó, ustedes me entienden, ¿no? Si tuvieron pesadillas, al momento de despertar uno pues reconoce que estuvo soñando, ¿no? Y yo siempre les digo, pero realmente cuando abrimos los ojos estamos totalmente despiertos. ¿No será que ahorita también estamos soñando, estamos dentro de un sueño y no hemos despertado? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque nos ha pasado, yo por lo menos puedo hablar desde mi perspectiva, en el que yo he soñado que me he despertado y después me doy cuenta que seguí soñando porque me volví a despertar dentro del sueño y dentro del sueño de ese otro sueño me vuelvo a despertar y sigo soñando hasta que finalmente pues ya desperté finalmente, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿quién nos asegura que todo esto también no es un sueño? ¿Quién nos asegura que tal vez estamos en algunas cápsulas del futuro, ¿no? De esas que vemos en las películas futuristas, en las que dicen, no, pues ahí están ustedes armando toda la Matrix. No se crean, ¿no? Pero pues puede ser. ¿Cómo que no se crean? Pero puede ser. Bueno, nada más dejo ahí la idea al aire. Pero lo que voy es de que así son los sueños, ¿no? Independientemente de que los sueños nos parezcan muy bonitos, que digas, ay, qué padre sueño, qué grato sueño, pues no deja de ser un sueño. Entonces eso hace que nos retrasemos, o sea, que vayamos hacia atrás y que sigamos, pues creyendo de alguna u otra manera en el miedo. Cuando tienes una pesadilla y a veces esa pesadilla va aumentando en tu sueño, pues uno no reconoce que es una pesadilla, que estamos dormidos, que estamos soñando. Pero ya uno cuando se despierta, pues ya se puede dar cuenta de que, ay, qué feos sueños tuve, qué bueno que no eran reales. Inclusive habremos algunos que hemos soñado y que morimos. Y cuando uno sueña que se muere, pues tal vez es una... un llamado, ¿no? A nuestra conciencia para que despertemos de algo que tal vez ya necesitamos despertar, ¿no? O sea, no sé si ustedes han tenido sueños en el que mueren. Yo sí he tenido sueños en el que muero. En los últimos sueños recientes que tuve, que moría, no sé si fue este año o el año pasado, no me acuerdo. O más tiempo. Creo que tuve algo parecido este año, ¿no? Pero el punto es de que... Sí, este año fue también, creo. O fue como que a finales del año pasado, como en estas fechas, tal vez. Pues uno, o sea, se da cuenta, ¿no? De lo que trae uno en la mente. Y si uno busca la interpretación, pues algunas cosas sí pueden coincidir. Y a veces el mismo... la misma vida nos está llamando a que ya renazcamos, ¿no? Renazcamos de ese personaje, o sea, decir, ya deja ese personaje de ti que ya no necesitas. Lo único que haces es estar retrasando, ¿no? Tu despertar o tu avance o como tú le quieras llamar. Y entonces los sueños a veces son nuestros aliados. Y ya me estoy saliendo un poquito del tema de aquí del libro Un Curso de Milagros para hablar realmente de los sueños, ¿no? Porque a veces los sueños nos dicen cosas de nuestro inconsciente que traemos y que pues no nos damos cuenta hasta que aparecen también en nuestros sueños. Pero los sueños que realmente nosotros vivimos en el día a día y a lo que nos dice el libro son los sueños que nosotros estamos... conservando, a las ilusiones que nos estamos atando, a todo aquello que nos está limitando, que nos está separando y en los cuales nosotros nos vemos representados, ¿no? Si nosotros dejáramos de creer en las figuras, en las ilusiones, en toda nuestra perspectiva, es decir, tal vez mi perspectiva no es real, tal vez lo que yo estoy observando, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viviendo no es como yo lo estoy viendo y como lo estoy viviendo, pues tal vez esos castillos que estamos construyendo día a día o esos escenarios que estamos construyendo día a día, pues se desvanecerían e iríamos por la vida contemplando lo que realmente la vida nos está mostrando. No como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, no como alguien nos dice, sino simplemente nos adentraríamos al momento presente y viviríamos este instante de una manera muy distinta. Y digo viviríamos porque habemos personas que todavía estamos metidos en nuestro personaje, en nuestra mente, en nuestras ilusiones, tenemos miedos, tenemos preocupaciones, tenemos planes, etcétera, etcétera. Y a lo mejor... cuesta más trabajo alguno de ellos o tal vez no, tal vez estamos en un camino en el que ya pendemos de un hilo para soltar totalmente las ilusiones y quedarnos totalmente en este instante y en el que podemos reconocer que todo lo que vivimos no tiene por qué tener un porqué para nosotros o un para qué para nosotros. Nuestra mente racional siempre está buscando ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué debo aprender de esto? ¿No? Y a veces el aprendizaje, o sea, va sin cuestionarnos, y el momento también que estamos viviendo va conforme la vida, o sea, se está manifestando, todo se está transformando, todo en esta vida. Ahorita probablemente habrá algún nacimiento de algún humano, o de algún perrito, o de algún gatito. Se está transformando un ser en madre, por ejemplo, ¿no? Y un ser en un hijo o en un ser humano, ¿no? Que está naciendo. Y así también podemos hablar de las aves, de los capullos que se convierten en mariposas. Hay muchos milagros que se están dando en este momento y nosotros no lo vemos así. Estamos metidos en nuestra mente, en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones. Y hoy se nos recuerda que podemos ser felices en este instante y no con sueños. Que decir, ah, qué feliz soy porque tuve un sueño muy bonito. Pero no deja de ser una ilusión, una irrealidad. Los sueños no son reales, por eso cuando te despiertas dice, ah, tuve un sueño, ¿no? Entonces, lo importante, sobre todo en estas fechas, es darnos cuenta cuántos sueños estamos asignando en el día a día. ¿Cuántos sueños tenemos hoy en día? ¿Cuántos personajes tenemos? ¿Cómo te comportas con tu familia? ¿Cómo te comportas si eres padre o madre con tus hijos? Si eres tío, ¿cómo te comportas con tus hijos? ¿Cómo te comportas con tus mascotas? ¿Cómo te comportas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te comportas con tus jefes? Etcétera, etcétera. Veremos que tenemos muchos sueños y que nosotros mismos estamos creando eso. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sé. Pero nos encanta soñar y nos encanta creernos el sueño. Y hoy nos están invitando a que veamos que sí hay diferentes papeles del sueño y que no es necesario seguir soñando. Porque en el centro de cada sueño se halla el amor de Dios por ti. Y está iluminando amorosamente cualquier manifestación del sueño. No importa qué tan desorientados estemos con nuestros sueños. Porque en el centro de cada sueño está la verdad. Y en ese centro no hay ningún sueño. Pero mientras nosotros vivamos en el sueño, siempre va a haber una luz que nos está llamando. Y es una luz amorosa. Y esa luz está llena de amor por ti. Y que nos invita constantemente a escucharla. A escuchar esa voz con esa luz, con ese amor que tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado. Nos hemos extendido bastante en el programa el día de hoy, ya que no hemos tenido varios programas. Y pues este va a ser el único programa de la semana. Espero por la tarde hacer la charla de encuentros existenciales, la charla y meditación, si Dios quiere, y ya pues ver qué pasa la próxima semana, ¿no? Porque ya ven que no existe, el futuro no existe, ¿no? Solo tenemos este momento. Y bueno, vámonos a la lección 225. Dios es mi padre y su hijo lo ama. Dios es mi padre y su hijo lo ama. Aquí viene una parte como oración. Si quieren cerrar los ojos, háganlo. O si no, simplemente escuchen. Padre, no puedo sino corresponder a tu amor, pues dar es lo mismo que recibir, y tú me has dado todo tu amor. Tengo que corresponder a él, pues quiero tener plena conciencia de que es mío, de que arde en mi mente y de que en su benéfica luz la mantiene inmaculada, amada, libre de miedo y con un porvenir en el que solo se puede perfilar paz. Cuán apacible es el camino por el que a tu amoroso hijo se le conduce hasta ti. Hermano mío, ahora hallamos esa quietud

12 del mediodía con 22 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles y en esta semana, porque pues va a ser el único programa que tenemos. Discúlpenme ahí también por todos estos contratiempos. Ahorita el programa ya casi va a ser de 3 horas. Pero bueno, espero que lo repartan ahí como si fueran 2 días. Una hora y media de cada uno, ¿no? Para que se sienta así, algo así. Bueno, los espero la próxima semana, si Dios quiere, el próximo lunes. La verdad, no estoy tan segura, pero espero que sí se pueda. El día de mañana, pues definitivamente no podré. Y probablemente tampoco haya programa de Venus versus Marte. Y pues nada, les deseo que la pasen increíble en estos días y en este fin de semana. Y si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes. Y bueno, nada más recordarles que el clima va a estar tranquilo. Creo que hasta ya la próxima semana, el próximo lunes o martes, ya se viene un poquito de nieve, pero las temperaturas van a volver a estar como están ahorita en estos días. Abríguense muy bien, tomen mucha vitamina C, muchos líquidos, muchos tecitos, mucho jengibre. Para que no se vayan a resfriar. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.